Crecen los apoyos a la fórmula Scioli-Zanini para la segunda vuelta del 22 de noviembre. A tres semanas de la elección ya se expresaron a favor de esta fórmula movimientos campesinos, trabajadores de empresas recuperadas, distintos sindicatos del país, organizaciones sociales, organizaciones y referentes de los derechos humanos. Y en Informativo Farco tenemos una entrevista especial sobre este tema. Estamos en contacto telefónico con un representante de un sector que es muy nombrado en esta campaña, el de las pequeñas y medianas empresas, generadoras de mucho trabajo en nuestro país. Estamos comunicados con el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresas de la República Argentina, Eduardo Fernández. Hola Fernández, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Cómo le va, Pepe? Buen día, encantado. Eduardo, ¿cómo es la visión que ustedes tienen de cara a este balotaje, a este momento histórico que vive nuestro país el 22 de noviembre? Bueno, primero lo afrontamos como un momento democrático de decisión que me parece ha puesto en el tapete la discusión de dos proyectos, de dos modelos, no solamente económicos, sino sociales y políticos en el país. Y como pequeño y mediano empresario, una gran parte de los empresarios, yo creo que el lunes a la mañana, después de ver los resultados electorales, cayeron en cuenta de cuánto está en juego, y es lo que estamos, y empezó una nueva etapa, ¿no?, caracterizada por la inquietud justamente y la incertidumbre que significaría ante la falta de propuesta que hubo del candidato de Cambiemos con respecto a la política económica y quiénes son los asesores que lo rodean. Ante esto empezaron a sacar cuenta muchos colegas y yo creo también algunos dirigentes de qué es lo que está en juego, y es lo que hoy estamos juntos, nuestra asociación, pero también con muchos dirigentes de Cámara, tratando de debatir con nuestros colegas para ponerlos al tanto de que los que no tuvieron experiencia, en el caso mío sí la tuve en los 90, qué es lo que puede esperarse con un Estado ausente, con mercados, como se denominan, libres, pero no son tan libres porque quedan atados a decisiones de otro tipo en esta situación del mundo en particular. Es decir, ahí conjugan varias situaciones para que el pequeño y mediano empresario tenga que estar preocupado, pero no para meter miedo, sino para pensar y torcer el futuro para el lado de la producción y el trabajo. Eduardo, ¿las políticas que se aplicaron en los últimos años beneficiaron a las pequeñas y medianas empresas? Ha sido de tal magnitud esto que se ha traducido en la creación de miles y miles de pequeñas y medianas empresas industriales, y el fortalecimiento de las existentes, algunas que pasaron de pequeñas a medianas y algunas de medianas a grandes dentro del marco nacional. Pero también somos conscientes de que falta, veníamos de una destrucción total del aparato productivo, veníamos de una negación total o una imposibilidad de incorporación de elementos científicos y técnicos para la innovación en nuestras empresas, y no solamente surge esta posibilidad del mercado interno, sino que empieza a surgir un mercado, un Estado mucho más activo y específico que se trasluce en la creación en el Ejecutivo del Ministerio de Industria, con ese rango, con el poder de tener rangos de secretaría, la Secretaría PYME de la Nación, con tener una Secretaría de Comercio que empieza a trabajar en conjunto con entidades PYME, de tener un Ministerio de Ciencia e innovación y transferencia tecnológica, de tener universidades e institutos como el INTI y el INTA que empiezan a colaborar en la transformación productiva en las economías regionales, Es decir, podríamos dar un largo listado que no lo alcanzaría quizás el programa para detallar. Claro que faltan cosas porque se viene de una destrucción total del aparato productivo nacional. Quedan eslabones de las cadenas de producción, de estas cadenas de valor que siguen dependiendo de, a veces, de no solo de productos importados, sino de multinacionales, porque en este proceso no se frenó en el solamente de la década del 90. En el 2003 estaban en capacidad y a pesar vieron la posibilidad que tenía Argentina. Ustedes recordarán que los 3-4 primeros gobiernos de Néstor Kirchner se compraron muchas empresas nacionales que terminaron extranjerizadas, y bueno, y hoy tenemos un aparato productivo muy concentrado y lamentablemente con muchas empresas de origen extranjero que actúan según las casas matrices y la lógica de las crisis y las presiones internacionales. En ese marco, las pymes hemos recibido mucho, pero sabemos también que falta mucho por hacer. Pero eso que falta por hacer no lo veríamos de otra forma sino prosiguiendo y profundizando este camino y no regresando a políticas neoliberales. Eduardo, la apertura de importaciones indiscriminada que propone el Frente Cambiemos, lo ha dicho el actual electo jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, entre tantos otros personalidades de la economía cercanas a Mauricio Macri. Eso, ¿cómo impactaría en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país? Bueno, eso nosotros sabemos cómo impacta. Hay empresarios en rubros, como usted imagínese, vamos a decir dos o tres rubros para que los oyentes se den cuenta. En el juguete, en el calzado, en la industria de la madera, del mueble. Eso, en esos rubros nomás que son y dan millones de puestos de trabajo, más de un millón de puestos de trabajo en el país, serían afectados, pero de forma mortal. Pero incluso ni siquiera en esto podríamos retrotraernos al pasado de apertura, que la aplicaron en forma total, sino en un marco de crisis en el mundo y con la creación de bloques, en este caso llamados de libre comercio, que no son tales como el del Pacífico, con una economía mundial donde los principales mercados donde van dirigidos nuestros productos en crisis. ¿Qué significa en crisis? Con mucho mercado, menor demanda de productos, porque sus mercados internos están retraídos. Significaría literalmente que sobran productos y a precios de remate, es decir, que no solamente tendríamos que competir con productos que ya por sí tendrían costos en muchos casos también subsidiados, aunque se enojen en estas líneas que estamos hablando, y vendrían a precio de remate al país. Es decir, que estamos en una etapa de la situación económica mundial que sería un suicidio colectivo, una apertura indiscriminada. Yo creo que se lo dice con un grado de irresponsabilidad, que dicen que por ahí nosotros, por ahí metemos miedo. No, nosotros cuando recordamos el pasado lo que hacemos es, como en las decisiones empresarias, tomar a la luz de la experiencia para tomar nuevas decisiones. Parece que estos muchachos no tienen ni siquiera esa lógica, sino los que meten miedo son ellos, con estas declaraciones como la que dice usted, o hablar de un dólar a 15-20 pesos, que significa una suba más del 50%, con estos trascendidos, usted sabe lo que es actuar hoy en la economía. Yo esta mañana estaba recibiendo ya denuncias de que muchos molinos tienen la expectativa ya El trigo ha sido cotizado a $161 la tonelada por la expectativa que crea, y esto lo quieren transferir al mercado. Es decir, que no es miedo, es pura realidad nomás. Uh-huh. Ahí también influiría la liberación del tipo de cambio, del precio del dólar. Sí, la liberación del cambio tiene, para resumirlo, beneficiario. Primero, tiene una gran mentira. Discutiendo con empresarios de economías regionales que están pasando momentos duros, pero que es por una baja de la demanda no producida por el precio del dólar, sino porque se están aplicando planes de ajuste en Brasil, en países de Europa, que son nuestros principales destinatarios. Más aún, esta idea de priorizar el mercado interno de China también ha creado un enfriamiento relativo en su economía. Y le decía, los precios internacionales no los establece Argentina. Por lo tanto, un precio del commodity, ni el de la soja, ni el de la leche en polvo, para decirle dos más significativos en nuestro país, pero ninguno, incluso hasta los de los vinos, que hay estándares internacionales de precios, los establece la Argentina. Es decir, que si devaluamos el peso, lo único que se logra es tener más pesos en el país, pero no trae ningún beneficio al país. Trae los mismos dólares, la restricción del dólar y de nuestro mercado interno seguiría y habría muy pocos beneficiados. Es una traslación tremenda de riquezas a sectores que determinados y relacionados con el mundo exportador y que tienen desgraciadamente la virtud de no ser generadores luego de ahorro interno, porque la mayoría de las veces lo dejan en el exterior, que eso también lo quieren cambiar, y que significa que haya aproximadamente 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Así que hablar de valor del dólar es no haber aprendido la lección histórica y no haber visto las virtudes de una flotación administrada que defiende la soberanía y la industria nacional. Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Argentina, le agradecemos el contacto con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por favor, el agradecido. Y hablábamos con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, principal representante de este sector de la economía tan importante para nuestro país por la cantidad de puestos de trabajo que genera y que es un sector que es muy nombrado en esta campaña electoral, en especial de cara a esta segunda vuelta. Ellos alertan sobre los riesgos de medidas como la apertura de las importaciones, la liberación del dólar o la eliminación de subsidios al consumo interno, todas medidas que propone el Frente Cambiemos.